todo un daño que dices, te pido perdón. Sé que es muy tarde para hablar de amor, pero te extraño. Sé que a tu lado era muy feliz. Yo sé que tú vivías solo para mí y te he fallado. Por eso hoy te pido perdón, porque no supe valorar tu amor. Yo sé que me equivoqué y no te supe comprender. Me equivoqué.